estados de salud mental. Brumas y brumas que se han de aclarar. ¿Cómo justificar a su opinión pública y poder aceptar otra matanza para nada colateral? Ha llegado el momento de tomar posiciones. Algunos quieren de nuevo hacer un gran fuego, pero ojo al engaño que tienen un nombre. No vayamos a confundir al caballo y al mulo. Una simple cuestión, confundir a paloma con un grajo, y no es ni siquiera una simple ilusión que nos importe un carajo. Ha llegado el momento de tomar posiciones. Algunos quieren de nuevo hacer un gran fuego, pero ojo al engaño que tienen un nombre. No vayamos a confundir al caballo y al mulo, pero ojo al engaño que tienen un nombre. No vayamos a confundir al caballo y al mulo.